¿Cómo podemos saber quién tiene la razón? Y si el cristianismo es la religión verdadera, como dicen, ¿cómo saber entre todos los cristianos cuál tipo de cristianismo es el cristianismo verdadero? Esas son preguntas que las personas quizás se hacen y quizás alguno de los que está aquí también se haga. Muy bien. Voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas. Miren, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender o saber, pero hay una cosa que está comprobada históricamente y es que hubo un hombre que vivió en Israel que se llamó Jesús. Está comprobado que Jesús existió. Está comprobado. ¿Cómo se comprobó que Jesús existió? Porque hay evidencias arqueológicas y hay evidencias testimoniales y textuales de que hubo un hombre allí en la Palestina llamado Jesús que existió y que la historia cambió por causa de que ese hombre existió. Esta conclusión llega no por la Biblia nada más, sino porque hay vestigios arqueológicos e históricos de que Jesús existió. Entonces, negar la existencia de Jesús sería una tontería. ¿Me entienden? Segundo lugar, no solo está demostrado que Jesús existió, también está demostrado que Jesús predicaba un mensaje. Ese hombre se hizo famoso no solo por lo que hizo, sino por lo que dijo. Y lo que Jesús decía, su mensaje, se conoce cuál es. Es decir, el mensaje, la enseñanza principal que este hombre Jesús anunciaba, ¿sabes? Porque hay evidencias testimoniales y textuales de lo que este Jesús decía. Hubo un hombre llamado Lucas, por ejemplo, que era un médico griego que vivió en los días de los apóstoles. Él era un hombre de ciencia en su tiempo y él se convenció de lo que se decía de Jesús era lo mismo que decían en todas partes. Él viajó por 3 continentes, por el norte de África, por Asia del Este y por el sur de Europa, preguntándole a la gente que había conocido a Jesús qué es lo que Jesús decía. Y colectó testimonios de las personas que conocieron a Jesús cara a cara y anotó todos esos testimonios en un par de libros. Y especialmente el primero, ese libro se llama el Evangelio de Lucas. Además de los otros evangelios que están en la Biblia, hay testimonios escritos que existen en los museos de hoy en día de cientos de personas que conocieron a ese Jesús y reportaron en sus testimonios y en sus escritos lo que ese hombre decía. Y en resumidas cuentas, ese hombre Jesús, que existió y está comprobado, tenía un mensaje central y este era el mensaje que Jesús decía. Él decía que Él era el Hijo de Dios. Él decía que tenían que creer en Él si querían recibir el perdón de sus pecados los seres humanos. Él decía que Él iba a resucitar de entre los muertos y que iba a volver un día. Y que entre el lapso en que Él se iba y Él volviera, Él quería que la gente, que sus discípulos, que los que aceptaran su mensaje, salieran por todo el mundo a compartirlo para que la gente creyera en Él, recibiera el perdón de los pecados y esperara su segunda venida, el día de la resurrección. Así que en resumen, el mensaje que Jesús predicaba era que Él era el Hijo de Dios. Que el perdón de pecados solo existe a través del arrepentimiento de nuestros pecados y confiar solamente en Él. Piensen una cosa, cuando la Biblia se escribió, ¿había santos? Los santos que hoy en día veneran las personas vinieron a agregarse siglos después, conforme el cristianismo fue expandiéndose, ¿sí o no? Al principio, con el cristianismo original, solo existía una cosa, Jesús. Su mensaje, ¿lo crees o lo rechazas? Es todo. ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo la lógica? ¿Ustedes creen que las personas que vivieron en los tiempos de Jesús van a salvar de manera diferente que los que vivimos ahora? No. Hoy en día, cada persona que llega a tener contacto con este mensaje es expuesta a la misma verdad. Si Jesús existió y si su mensaje es verdadero, es decir, si Él vino a morir por los pecadores para que en lugar de que ellos se condenen, puedan recibir el perdón a través del arrepentimiento de sus pecados y creer en Jesús. Quiero que hagan una pausa y reflexionen. ¿No es medio loco? O sea, piensen, que un hombre se pare en medio de la gente y que diga, yo soy el Hijo de Dios, necesitan creer en mí para que reciban el perdón de sus pecados, yo voy a gobernar sobre todo el universo en el futuro, por eso deben seguirme, deben confiar en mí y someterse. O sea, imagínense que eso separara a alguien hoy en medio de nosotros, dijera eso. Ustedes deben entender algo. A Jesús no lo mataron por lo que hizo. A Jesús lo mataron por lo que decía. Por lo que decía lo mataron. ¿Entienden? Es decir, Jesús hizo muchos milagros para evidenciar que lo que él decía era verdad. En una ocasión le trajeron a un hombre paralítico. Paralítico, casi cuadripléjico. Y él preguntó, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué le llevarías tú un enfermo a Jesús? ¿Para que le perdone los pecados? ¿Para qué? Pues para que lo curara. Pero aquí sale Jesús con que tus pecados te son perdonados. Dice, unos judíos que oyeron eso se enojaron y otros se burlaban de él. Y decían en sus mentes, nadie puede perdonar pecados, sino solamente ¿quién? Dios. Entonces Jesús voltea y les dice, para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, díganme una cosa, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Verdad que es fácil decir tus pecados te son perdonados porque tú no puedes ver? Pero para que vean que yo tengo autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. ¿Qué quiere decir eso con respecto a los pecados del hombre? ¿Qué? ¿Qué? Que fueron perdonados. Los milagros que Jesús hacía eran no solo para mostrarle compasión a la gente, sino para enseñarles que su mensaje es verdadero, que Él perdona los pecados de los que se arrepienten y creen en Él, y que Él gobierna y un día va a volver y va a salvar a los que en Él confiaron. Para eso hacía milagros Jesús. Ahora quiero que piensen un momento para ir aterrizando esto que les estoy diciendo. Miren. Jesús decía ser el Mesías y que el perdón y la salvación solamente está confiando en Él. No puedes confiar en nadie más, no puedes confiar en ninguna religión, solo confiando en Él tienes perdón y vida eterna. Jesús murió por esta verdad, lo mataron por esta verdad. Ahora solo hay dos opciones, que lo que Jesús dijo es verdad o que lo que Jesús dijo es mentira, ¿sí o no? ¿Verdad? Por pura lógica. O lo que Jesús dijo es verdad. Sí, ok, vamos a descartar. Si lo que Jesús dijo es mentira, entonces Jesús es un necio porque murió por una mentira. Si lo que Jesús dijo es mentira y Él sabía que era una mentira, entonces Él murió como un necio porque murió sabiendo que enseñaba una mentira. Además estaba loco porque ¿quién muere por su propia mentira? ¿Me doy a entender? Él murió convencido de que era el Mesías cuando no era el Mesías, entonces él estaba loco. Lo extraño del caso es que un loco haya sido capaz de convencer a multitudes de personas y que un loco haya sido capaz de sanar a muchísima gente. O sea que no hace sentido que Jesús estaba loco. Entonces la otra opción es que lo que Jesús decía era una mentira y él lo sabía. Es decir, pudo haber sido una persona que decía una mentira pero se convenció de que era verdad, aunque era una mentira. En el caso de que hubiera estado loco, pero no nos hace sentido que estuviera loco. La otra opción es que lo que él decía era una mentira y él sabía que era una mentira. Entonces, si Jesús decía una mentira, es decir, él decía que él era el Mesías, pero él sabía que no era el Mesías, entonces Jesús era un gran mentiroso, ¿no es cierto? No solo era un gran mentiroso, sino que era un gran engañador. Porque él sabría que estaba diciéndole una mentira a la gente y los engañaba que creyeran una mentira. Nada más que es el problema con ese razonamiento. Si Jesús estaba diciendo una mentira y él sabía que era una mentira, Jesús no solo era un mentiroso y malvado, sino que era un gran tonto porque murió por una mentira sabiendo que era una mentira. Segundo, hubiera sido un gran tonto porque Jesús convenció a miles de personas de una supuesta mentira y no se aprovechó porque no le sacó nada a la gente. ¿Para qué le mentiría al final? Una vez más, el sentido común no nos permite llegar a esa conclusión. Jesús no era ni un loco ni era un mentiroso. La única otra opción que queda es que su mensaje es verdad. Entonces, si el mensaje de Jesús es verdad, nos quedan algunas preguntas en la cabeza. Por ejemplo, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se tarda Jesús en volver? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas y Dios parece no aparecer? Estas preguntas son las que algunas personas las llevan a dudar de que Dios existe y que Jesús es el Salvador. Pero escúchenme bien. Todavía tenemos los hechos reales, científicos e históricamente comprobados de que hubo un hombre que existió en Israel, que se llamó Jesús y que dijo que era el Mesías y murió por su mensaje y resucitó y dijo y prometió que todo el que se arrepienta y crea en él recibe el perdón de pecados y tendrá vida eterna. Todavía existe esta realidad, aunque tenemos estas preguntas. ¿Qué hacen las personas que oyen ese mensaje hoy en día? Tienen que decidir si aceptan el mensaje y creen o si lo rechazan. Quizás Dios tenga algunas respuestas a estas preguntas o quizás no, pero esos hechos todavía son reales. Las personas que dicen, yo no puedo creer en un Jesús que permite estas cosas. Bueno, es más honesto decir, no entendemos por qué Dios permite estas cosas. No podemos entender bien por qué Dios permite estas cosas, pero los hechos son que existió un hombre llamado Jesús, que nunca se pudo encontrar su cuerpo, que hay testigos y hay evidencias textuales de que resucitó y que dijo que si creen en él, sus pecados son perdonados y tenemos vida eterna. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Bueno, la Biblia dice que los que aceptan el mensaje y se someten a Jesús como su Señor y Salvador, reciben el perdón de sus pecados y van a tener vida eterna. Y Jesús dijo, todos los que acepten mi mensaje, los que se conviertan en mis seguidores, los recibirán el perdón de los pecados. Quiero que celebren dos simbolismos. Dos simbolismos. Dos órdenes simbólicas. La primera es bautícense, porque el bautismo es un simbolismo de morir y resucitar. Jesús murió por nosotros y resucitó. Y todo aquel que cree en su mensaje tiene que estar dispuesto a participar de la muerte de Jesús y de una nueva vida. Así como Jesús murió y fue sepultado, las personas son sepultadas pero en agua. Y al salir del agua, su vida vuelve a comenzar. Por eso los cristianos celebramos el bautismo después de convertirnos a Cristo y no antes. Aunque nos hayan bautizado nuestros papás. ¿Por qué nos bautizaron nuestros papás algunos de nosotros? Porque ellos querían que fuéramos cristianos como ellos lo entendían. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, sabemos que ser cristiano es una convicción personal. En donde yo decido aceptar el mensaje de Jesús, que Él es el Rey que perdona pecados. Y al creer en Él, entonces Él me manda que me bautice. Por eso nos bautizamos de adultos otra vez. Y la segunda orden simbólica es esta. Jesús celebró la cena del Señor con sus discípulos. Cada uno de los discípulos de Jesús se había bautizado. Y Jesús les dijo, el pan representa mi cuerpo, el vino, el fruto de la vid representa mi sangre. Yo voy a dar mi cuerpo para ser partido por ustedes y mi sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados. Este símbolo les va a recordar a ustedes siempre lo que yo hice por ustedes, hasta que yo regrese y cenemos juntos. Por eso los cristianos que nos hemos convertido y nos hemos bautizado, celebramos la cena del Señor. Quizás alguno aquí, por primera vez en su vida, entiende esto, ahora que lo explico. Quizás usted dice, tiene sentido. Tiene sentido, no había entendido, ya estoy entendiendo. Quizás usted quiera recibir el perdón de sus pecados. Así de fácil como lo acaba de escuchar. Arrepintiéndose, reconociendo delante de Dios que usted es un pecador, una pecadora. Y que a menos que usted acepte la sangre de Cristo por usted, usted no podría tener el perdón. Pero usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted deja de confiar en su religión, si usted deja de confiar en cualquier persona, hasta deja de confiar en sus buenas obras y confía solamente en la muerte y en la resurrección de Cristo, la Biblia dice que le es otorgado perdón de pecados. Y si alguien aquí quiere hacer eso, lo puede hacer. ¿Cómo lo puedo hacer, Luis? Se preguntará. Pues con una decisión de su corazón. Normalmente nosotros le expresamos a Dios eso a través de una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos todos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, oro a nombre de toda esta audiencia que me escucha. Oramos para dar gracias por la vida de Jesús, tu Hijo. Oramos para dar gracias por el mensaje de tu Hijo. Oramos para que tu poderoso Espíritu Santo se mueva entre nosotros liberando fe y trayendo arrepentimiento. Mientras todos tenemos los ojos cerrados, si entre nosotros hubiera alguien que comprende por primera vez este mensaje de una manera clara y lo acepta y quiere recibir el perdón de sus pecados, no tiene que arrodillarse y confesarlo ante un sacerdote ni ante un pastor. Tiene que humillar su corazón adentro. En su corazón se tiene que humillar ante el Dios vivo y verdadero. Si usted es esa persona, necesita arrepentirse y decirle: Dios mío, me reconozco pecador. Sé que mis pecados merecen castigo. Me arrepiento de todos mis pecados. Acepto la muerte de Cristo por mí. Acepto el perdón. Te pido perdón por medio de Cristo y quiero recibir el regalo de la vida eterna, de la salvación. Pongo mi fe en Cristo como mi único y mi suficiente Salvador. Decido aceptar a Cristo como mi Salvador hoy. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, porque entendió, me gustaría que levante su mano porque voy a hacer una oración final por usted. Señor, las personas que levantaron su mano acaban de comprender, Señor, y profesan esta fe. Yo te suplico que tu Espíritu siga haciendo una obra en ellos, les selle, que los llene en sus vidas y los libre del mal. Así como estas personas están decidiendo creer en Cristo, yo te pido que pronto obedezcan al mandato del bautismo. Y oro, Señor, por todos los que aún faltan. Y oro para que tu Espíritu se derrame con bendiciones en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.